efectivamente ayer se hizo la segunda lectura. Mira, te hago un pequeño repaso de estos últimos días, porque son los argumentos que esbocé ayer para hacer mi voto negativo. Nosotros hemos tenido muy buena voluntad de los secretarios, del Ejecutivo, en estos días desde que se presentó el presupuesto en papel. Ellos estuvieron dispuestos y hablaron con nosotros, nos explicaron. Al último nosotros les pedimos un plan por escrito de gobierno de cada secretaría, un diseño de qué es lo que están proyectando hacer, porque el presupuesto, esto le contamos a los vecinos, es un Excel con números. Claro. Y el presupuesto en realidad es una herramienta política que manifiesta el diseño político que un gobierno va a ejecutar en el año siguiente. Es decir, el Excel con números no es más que un instrumento que manifiesta un diseño político. Y ese diseño político se hace en una planificación que uno pretende hacer el año que viene. Entonces, yo descubro, y en esto aclaro, porque así también lo dije ayer en la sesión, que hubo muy buena voluntad de parte de todos los funcionarios, pero yo detecto que no hay ningún plan, que no hay ninguna planificación y que este gobierno no tiene ninguna conducción, ninguna dirección, y que entonces solamente el presupuesto es un Excel con números, que dicen, le vamos a poner a una partida tanta plata, pero ¿cómo lo haremos? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los lineamientos políticos? ¿Qué cosas son prioridades? ¿Cuáles son los ejes centrales de a donde le va a poner énfasis en la política pública el gobierno este hacia el 2021? No se ve en ningún lado. Y lo que recibimos como informes, porque los secretarios salieron a escribir un informe, lo cual a mí también me llamó la atención, insisto, agradezco la buena voluntad, pero eran informes con fecha 17, 18 de diciembre, con un listado en párrafos escrito sobre lo que ellos pretenden hacer el año que viene. Y acá hay una cuestión técnica, Federico. Nosotros y los funcionarios somos profesionales de la política. La política tiene una técnica. No es que yo asumo un cargo y después hago lo que puedo, por más buena voluntad que tenga. Y eso en la política se llama diseño de política pública y se escribe un plan que tiene tres pasos: planes, programas y proyectos, de lo macro a lo micro. Entonces, para que los vecinos entiendan, vos tenés plan integral de seguridad, por ejemplo, que debería estar en la Secretaría de Gobierno, por ejemplo, que está de seguridad, está dentro de su ámbito. Entonces, el plan integral de seguridad tiene programas, distintos programas. Programa de iluminación, programa de patrullaje, programa de lo que vos quieras. Y a su vez, se desagregan de esos programas proyectos puntuales. Entonces yo cuando veo el plan, veo los programas y veo los proyectos, yo entiendo cómo voy a gastar la plata. Entonces es fácil después asignar plata a esos programas. Cuando vos no ves eso en ninguna secretaria, y cuando los secretarios, por más buena voluntad que tienen, en realidad te ponen una voluntad y escriben cosas sueltas, vos te das cuenta que no había ni hay un plan. Y yo les dije como argumento ayer también a todos los concejales que yo, si este fuese el primer año de este gobierno, lo entiendo, uno por cortesía aprueba el presupuesto de una nueva gestión y bueno, porque recién asumen, viste, están con mucha modificación, con todo movido, uno en general por cortesía se hace. También entiendo que este año ha sido un año de pandemia, pero este es el sexto año de este gobierno. Empezaron en el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y estamos presupuestando el 2021 y todavía no hay un plan. Y yo le pregunto a los vecinos, te pregunto a vos, me pregunto a mí mismo si alguien sabe cuál es el plan y si alguna vez conocieron algún plan. Pero no me refiero a algún proyectito de vamos a poner 180 luces. Un plan integral de gobierno o un plan entero de una secretaría. Y yo como vecino lo puedo consultar en la web, lo puedo ver. Y cuando alguien me va a decir, mira, no vamos a poner plata en esto porque vamos a priorizar esto. Y el año que viene vamos a hacer esto y en los siguientes tres años de la gestión que nos queda haremos esto, esto y esto. Y lo último que te agrego, Fede, es que el intendente este y todos, pero estamos hablando de Villa Allende, cuando abre la sesión el primero de marzo, o en la fecha que sea en otros municipios, ¿qué dice? el año pasado hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto, y yo no sé si pedirle la renuncia o felicitarlo. Y los vecinos tampoco saben, porque si vos me decís que hiciste 30 cuadras de asfalto, yo no sé si felicitarte o pedirte la renuncia. ¿Sabes cómo se sabe? Porque este es el ABC del diseño de la política pública. No puede ser evaluada una acción que no haya sido planificada. Solo puede ser evaluada cuando ha sido planificada. Si yo dije que iba a faltar 50 y a falte 20, bueno, es un fracaso. Si yo dije que iba a faltar 10 y a falte 20, te felicito. Pero entonces todos estos elementos son elementos de la discrecionalidad que hace que la gente no sepa y no puede evaluar. Entonces mi voto negativo no tiene que ver con una cuestión de oposición sencilla ni barata, sino que tiene que ver con una presión para que este gobierno en los siguientes años, y no solo este, sino los que vengan, puedan trabajar con la técnica política profesional que requiere la función que cada uno ostenta. Yo lo hago como concejal y quiero exigirle eso al intendente y a los secretarios. Y el último ejemplo que puse ayer en la sesión, que los vecinos lo pueden consultar en el canal de YouTube del Consejo Deliberante, es que yo veo esto. ¿Viste cuando vos vas a jugar al fútbol y sos chiquito y el profe tira la pelota y van todos corriendo atrás de la pelota? Corren con ganas, corren con voluntad, yo no digo eso, pero están todos corriendo atrás de la pelota. Tiene que venir el director técnico y tiene que asignar funciones, que cada uno ocupe un lugar en la cancha, que nadie invade el trabajo del otro y que se dirija para que el equipo pueda ganar. Bueno, hoy el gobierno municipal es todo el mundo corriendo detrás de una pelota. No hay ninguna organización, ningún plan y por supuesto no hay director técnico. Martín, ¿y por qué crees que el gobierno de Eduardo Romero hace este tipo de cosas, o por lo menos planteó en este año este presupuesto que, como decís vos, sin plan? ¿Crees que también es como consecuencia de a lo mejor los 4 años anteriores, donde tal vez pasó algo similar, nadie objetó nada, entonces dijeron vamos por esta que es la más fácil, porque no hay un plan realmente? ¿Qué respuestas o ¿qué aventuras vos que pueda llegar a motivar este tipo de presupuesto que, como decías vos, no tiene ninguna dirección ni planificación? No, mira, yo en esto hago mea culpa, porque, por ejemplo, este presupuesto, este instrumento que tiene hoy la municipalidad, no es de este gobierno solamente, es de todos los anteriores. Uh-huh. Es un instrumento viejo, obsoleto, y que manifiesta un desconocimiento de la técnica política. Entonces, cuando uno se pone a estudiar y avanza un poco en eso y hace con responsabilidad su función. Mira, yo estuve en el cargo de secretario. Yo sé lo que es la diaria y yo sé de qué se trata estar corriendo detrás de los problemas, ¿no? Eso lo sé y por eso agradezco y he reconocido la buena voluntad del Ejecutivo. Pero es un gobierno político, no se hace con buena voluntad, se hace con planificación. Es lo único que se sostiene. Y la planificación es lo único que permite el nacimiento de políticas públicas que después se transformen en políticas de Estado. Porque si no, todos los años estamos cambiando. A ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y si yo no tengo un plan que después va a ser evaluado al fin del año y corregido y mejorado, nunca podemos avanzar. Entonces yo creo que hay un hábito y una costumbre que no es profesional, que este gobierno no la tuvo desde el día cero, pero y que lo que no quita legitimidad, yo no estoy diciendo eso, porque la gente lo vota, y la legitimación acá está en el voto, no en un plan. La gente vota y es responsable de eso. Yo lo que estoy diciendo es que una vez que a vos te votaron, nosotros tenemos una responsabilidad técnica de comunicar un plan, una dirección, un plan a 4 años, porque a nosotros nos han dado la confianza por 4 años. Entonces, ni siquiera es un plan de 1 año, es un plan a 4 años, mínimo que uno tiene que poder diseñar. Y vos sabés que, como a mí me gusta esto, yo lo he estudiado, y un profesor a quien cito, que es el doctor Emilio Draghi, 3 veces doctor en ciencias políticas, él tiene una frase que dice: no hay peor plan que el que no está escrito. O sea, no hay peor plan que el que no está escrito. No es que no lo tengas, porque en la mente uno siempre tiene un plan. Uh-huh. Seguramente el intendente lo tiene, los secretarios lo tienen, no me cabe la menor duda. Hasta no me cabe la menor duda que tienen en sus computadoras escritas cosas sueltas. Y por eso yo ahora estoy pinchando para que se puedan sentar a hacer lo principal que tiene que hacer un gobierno ejecutivo municipal, que no es salir a hacer cosas, sino es salir a planificar. Y el camino es siempre diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. No existe la manera de hacer las cosas bien si no tenés estos cuatro pasos que son el ABC. Cuando uno sale a tontas y a locas a hacer lo que puede y lo que le da, está retrocediendo o patinando en el barro. Hay que frenar, muchachos, hay que diagnosticar, hay que planificar según ese diagnóstico, según los recursos con los que uno cuenta, y tomar decisiones políticas de cómo quiere solucionar esos problemas, y ahí cada uno le pondrá su impronta, y para eso la gente los ha votado. Luego se ejecuta, y a fin del año, sobre los tres puntos anteriores, se evaluará si se hizo bien o se hizo mal, si no salió al 100, al 80, y mejoraremos para el año que viene. Entonces, cuando termina una gestión, después de cuatro años, pero en este caso estamos hablando del inicio del sexto, vos ya tenés una experiencia en la cual has mejorado y podés proyectar. Es más, si te tuvieras que ir vos como funcionario, dejas el plan para que el que viene lo continúe. Uh-huh. Y eso no pasó nunca acá. Uh-huh. ¿Por qué no? No sé, no, yo no te puedo contestar esa pregunta, Fede. Lo que sí sé es que hay un gran desconocimiento de la técnica política. Uh-huh. Martini, para el año que viene, entonces, desconocimiento total, una suerte de caja de Pandora, de a dónde apuntarían esos fondos que se aprobaron ayer del presupuesto. No, yo no te diría eso, porque el presupuesto tiene números, están puestos, sí. Ahí, hay una partida para cada secretaría, yo no te podría decir que sí a eso, porque ahí está la Secretaría de Desarrollo Humano, de Salud, y está claro dónde gastarán los fondos. Yo no hablo de eso, no estoy hablando, porque yo ayer lo dije, no estoy hablando ni de deshonestidad ni de falta de, sí, transparencia. Estoy hablando de una manifestación 6 años después, de una falta de planificación y de conducción, y que no se manifiesta en planes que yo quisiera poder preguntar en distintas secretarías, y que el vecino pueda decir cuáles son los criterios y los programas más importantes que se van a llevar adelante en esta secretaría y por qué. Entonces, eso no se ve en el presupuesto como está ahora. Y nosotros se lo preguntamos a los funcionarios y no nos dieron un plan, nos dieron alguna hoja suelta. Entonces, hay algunas obras que están planificadas, Secretaría de Obra, hay los proyectos de obra, hay cosas. Yo no voy a decir, no puedo decir que no, ni mucho menos que es una caja de Pandora, porque están los números ahí, está la planificación. Pero yo estoy hablando de otra cosa. Sí, en el 2020 estoy hablando también de un gobierno que siempre se basó en su discurso y plataforma en el gobierno abierto, en la transparencia, en cuestiones de profesionalismo técnico de sus espacios, que yo acá no lo veo. Martín, la última, sobre la ordenanza impositiva, alrededor más o menos en promedio, ¿cuánto irían los aumentos de impuestos y demás en general para el bolsillo de los vecinos y vecinas de aquí de la villa para el año que viene? ¿Se mantuvo línea, el 30-35%? Sí, en línea general es el 30%. Sí, es un proyecto austero, es un presupuesto austero, es un presupuesto que no tiene una presión, que han tenido en cuenta este año, donde se ha parado la economía y no hay una carga sobre los vecinos más que la inflación propia. Un 30% es un número prudente en ese sentido, un número sensato. Yo no, ni siquiera objeté los detalles internos del presupuesto porque yo tampoco puedo evaluar. Imagínate, mira lo que te voy a decir, voy a poner un ejemplo difícil. Si a mí el intendente me presenta un proyecto concreto, ambicioso, que tiene un desarrollo de la ciudad, que va a hacer emprendimiento de las pymes, de los comercios, que después va a ser un plan de desarrollo social donde va a llegar a los sectores vulnerables, y él por eso hace un aumento del 60% o del 100%, yo lo puedo entender y lo puedo justificar, y uh-huh, podría estar de acuerdo o no, pero entiendo el plan, ¿me entendés? Ahora, yo no puedo evaluar si el 30 está bien o está mal. Porque no hay más que decir, che, la pandemia ha sido la excusa para la falta de planificar. Y eso no era una excusa, porque esto viene desde antes y uno es gobierno desde hace 6 años. Entonces, en ese sentido, yo sí reconozco que es austero y está bien. De hecho, yo hubiera pedido lo mismo, y en eso estoy de acuerdo. Pero a lo que me refiero es que tampoco es ni un mérito ni para felicitar. Yo no sé si puedo felicitar por nada de lo que hay en el presupuesto, no sé si puedo decir está bien o está mal. Porque como no veo plan, no sé, ¿entendés? Y ahí está el kit de la cuestión. Y el año que viene voy a hacer lo mismo. El año que viene voy a estar en la misma posición, voy a seguir insistiendo. Y de hecho, el subsecretario de gobierno en una comisión, lo cual yo celebré y festejo, porque esto uno lo dice con el mejor ánimo y buena voluntad de que mejoremos este instrumento. Todos los concejales estuvieron de acuerdo con que este presupuesto y este instrumento que hoy está es un instrumento obsoleto, que no refleja la política, que está mal hecho, que es viejo, que hay que cambiarlo. Eso fue un acuerdo de todos los concejales. Y el subsecretario de gobierno dijo que en los siguientes meses iba a colgar en la página un plan de gobierno. Yo lo celebro eso, está bueno para leerlo, porque también los vecinos, la única manera que nosotros tenemos de controlar una gestión es si nos dicen qué van a hacer. Claro, cuando nadie sabe lo que van a hacer, entonces es una discrecionalidad, claro, que va en contra de la transparencia al final. Perfecto, Martín. Un gustazo haber charlado con vos y lo seguiremos, lo seguiremos al tema porque, digo, más allá de la aprobación, del acompañamiento, ¿no? El trasfondo de este debate, de esta conversación es más que interesante para el bien de la política y de la ciudadanía, ¿no? Que eso me parece que es lo que más importa. Te agradecemos, te mandamos un abrazo grande. Gracias a vos, a toda la audiencia. Aprovecho para saludarlos por estas fiestas. Feliz Navidad para todos. Bueno, que Dios los acompañe a todos y que realmente el año que viene sea un año mejor que este, que hayamos aprendido, si había que aprender alguna lección con todo este año caótico. Bueno, que en buena hora haya servido para aprender y para ser mejores personas. Igualmente, Martín, muchas felicidades. Chau, chau.